Cordial saludo. En el presente audio voy a desarrollar las preguntas expuestas en la guía de actividades de la actividad 1, paso 2 del curso de Metodología de la Investigación de la UNAD. Mi nombre es Luis Fernando Palacios Díaz, del grupo colaborativo número 268. Bienvenidos. Primera pregunta. ¿Qué es el proyecto de investigación? Ninguna investigación seria puede desarrollarse sin empezar por hacer un esfuerzo intelectual para definir sus límites, sus objetivos, sus propósitos y características particulares. En este sentido, un proyecto de investigación es un procedimiento que tiene por finalidad obtener información y formular hipótesis sobre un determinado problema o fenómeno observado. Así, la primera fase de cualquier investigación es el diseño del proyecto de investigación. En esta planeación de la investigación se genera el diseño del proyecto. El proyecto de investigación debe dejar bien definido qué se va a investigar, por qué, para qué y cómo se realizará la investigación. Pregunta número 2. ¿Qué es el planteamiento del problema? El primer paso para generar un proyecto de investigación es el planteamiento del problema. Responde a la pregunta, ¿cuál es el caso que llama la atención? ¿De dónde surge el tema a investigar? Es decir, en el planteamiento se define y acota el fenómeno a investigar. Plantear el problema implica pensar la problemática y hacer una investigación documental para confrontar la realidad y poder determinar qué se ha investigado por otros previamente y hasta dónde han llegado. No sea que alguien ya haya resuelto lo que podríamos pensar que va a ser un gran proyecto de investigación. El planteamiento del problema debe generar un marco de referencia de la investigación mediante relaciones de variables o categorías, pensadas por el investigador, y que se cristalizan en un primer momento en el título del proyecto. Pregunta número 3. ¿Qué es la justificación? Para Martínez, 2004, la justificación responde al ¿por qué me interesa investigar esto? La justificación puede ser de tipo teórico, metodológico o práctico. Si es teórico, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quiero ampliar una teoría? ¿Quiere contrastar la teoría con la realidad? ¿Quiere refutar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere presentar un complemento teórico de aquel en el cual fundamenta su investigación? Si es metodológico, deberá responder a preguntas tales como ¿es un instrumento o un material que podrá ser empleado? ¿Permite explicar la validez de un instrumento o material? Y si es práctico, deberá responder a preguntas tales como ¿el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta? ¿El resultado de la investigación ayudará a mejorar los procedimientos de una organización? ¿El resultado de la investigación ayudará a resolver problemas en una organización? ¿O el resultado de la investigación mejorará alguna situación actual? En todo caso, una forma de justificar un estudio es a partir del número de involucrados en la realidad a estudiar. Por ello se sugiere consultar documentos con cifras o algunas investigaciones anteriores. Pregunta número 4. ¿Qué es la pregunta de investigación? En trabajos con un enfoque cualitativo, la pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar. En la pregunta de investigación, se requiere tomar en cuenta las categorías, las unidades de observación y, de ser necesario, los límites espaciales y temporales. Para revisar si la pregunta está planteada correctamente, será necesario verificar que no se formulen respuestas cerradas tales como sí o no, pues estas sirven para guiar la investigación. Para Strauss y Corbin, 2002, La pregunta de investigación es el componente que guía los trabajos cualitativos. Sin embargo, también puede utilizarse en trabajos cuantitativos. De hacerlo, en lugar de tener una respuesta abierta, tendrá una respuesta cerrada, que deberá ser complementada con la hipótesis. Pregunta número 5. ¿Cómo se clasifican las preguntas de investigación? Según Johnson y Christensen en 2004, las preguntas de investigación se clasifican en cualitativas y cuantitativas, difiriendo entre ellas en sus estructuras. Así, las preguntas de investigación cuantitativas, a diferencia de sus contrapartes cualitativas, tienden a ser muy específicas en su naturaleza. En adición, de acuerdo a Land and Land 2010, existen tres grandes tipos de preguntas de investigación cuantitativas: las descriptivas, las comparativas y las basadas en correlaciones. Pregunta número 6. ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Cada pregunta de investigación debe estar soportada por una reflexión del problema, y esta reflexión conlleva el análisis de las causas y efectos del problema analizado. Para formular las preguntas de investigación, se recomienda un enfoque que se basa en 4 pasos. El primero, elegir el tipo de pregunta de investigación que se está tratando de crear, es decir, descriptivo, comparativo o basado en correlaciones. Segundo, identificar los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir, manipular o controlar, así como los grupos de estudio. Tercero, seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación, en base a las variables y/o grupos involucrados. Y cuarto, escribir el problema o los problemas de investigación. En adición, se deben cumplir los siguientes pasos: identificar las variables, identificar el grupo de estudio, incluir cualquier palabra que proporcione un mayor contexto a la pregunta, escribir la pregunta de investigación descriptiva. Pregunta número 7. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis es la guía de los trabajos con enfoque cuantitativo. Es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación y está sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable, reproducible por otros investigadores y con ello rebatible. Para Serbo y Berbian, 1998, la hipótesis consiste en suponer conocida la verdad o explicación que se busca. La hipótesis se formula a manera de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesto de variables. Según Rojas, 2006, existen distintos tipos de hipótesis con las cuales se trabaja en una investigación. Estas son: de trabajo, nulas y alternativas. Dentro de las hipótesis de trabajo podemos encontrar las hipótesis descriptivas, que involucran una sola variable; correlacionales, que involucran dos o más variables en forma de asociación; y de causalidad, que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Pregunta número 8. ¿Qué son los objetivos de investigación? El objetivo de investigación indica lo que se pretende alcanzar con la investigación. Para formular el objetivo, se requiere tener definidas 3 cosas: el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. Los objetivos responden a las siguientes preguntas: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Pregunta número 9. ¿Cómo se clasifican los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación se clasifican en objetivo general o principal y objetivos específicos o secundarios. Pregunta número 10. ¿Cómo se redactan? Los objetivos se redactan iniciando con un verbo en infinitivo. Verbos tales como analizar, establecer, producir, compilar, especificar, programar, formular, crear. Deben ser concretos, es decir, con economía de lenguaje, que sean claros, precisos y cortos en su enunciado. Y han de ser factibles, esto es, que tengan en cuenta el total de los recursos y capacidades disponibles, con el fin de que sean creíbles, realizables y generen resultados dentro de lo esperado. Conclusión. A manera de conclusión, se puede afirmar que cualquier proyecto de investigación requiere un diseño metodológico, que empieza por el planteamiento del problema. Luego se debe justificar objetivamente el motivo y los beneficios de la investigación a realizar. Elegir adecuadamente las preguntas de investigación o hipótesis a comprobar, las variables a tener en cuenta, el tratamiento de los datos, definir objetivos claros dentro del marco de referencia y redactar un documento siguiendo los estándares establecidos en el que se plasme todo el proyecto. A esto lo podríamos llamar la formulación del problema de investigación. Para Tamayo, 1993, la formulación de un problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, la reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Así, la formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Incluye los objetivos, el enunciado del problema, ya sea en forma interrogativa o declarativa, las preguntas a responder, la justificación, y concluye con el enunciado del título de la investigación, que debe ser claro, preciso y completo en su connotación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación y establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil esta explicación. Soy Luis Fernando Palacios Díaz. Hasta pronto.